Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 narra el nacimiento de Juan el Bautista, el anunciamiento de del nacimiento de Juan el Bautista, la anunciación del nacimiento de Jesús y algunas cosas importantes. Cuando Juan el Bautista nace, o sea, no sé si ustedes se acuerdan que cuando el ángel le anuncia a Zacarías, el padre de Juan, que iba a tener un hijo, Juan no creyó. Zacarías, perdón. Y el ángel dijo: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y quedarás mudo por incrédulo. Aquí es donde yo haría una pregunta. Si fuera por la incredulidad nuestra, ¿cómo estaríamos? Mudos, ¿sí o no? Pero ante Dios nos permite seguir caminando. Pero por cuanto no creíste a mi palabra, quedarás mudo. Y cuando Juan el Bautista nace, dice la Biblia que la boca de Zacarías fue abierta. O sea que lo más posible es que estuvo 9 meses mudo. Si el nacimiento de Juan el Bautista fue normal y no se adelantó a los 7 o a los 8 meses, como a veces pasa, y nació a los 9 meses, 9 meses después, imagínense, quedó 9 meses mudo. Y mire lo que dice el versículo 67, la profecía que él suelta después de que habla. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. No había nacido Jesús todavía. María solo estaba en embarazo. Y mire, Zacarías está diciendo: Dios ha visitado a su pueblo, lo ha redimido, lo ha salvado, ha levantado un poderoso Salvador. Él no estaba hablando de Juan el Bautista, estaba hablando ¿de quién? De Jesús. ¿Quién es el poderoso Salvador? ¿Quién puede salvar sino Jesús? Acuérdese el versículo que dice: porque solo hay un nombre bajo el cielo. ¿Solo hay un qué? Nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Solo en el nombre de quién? De Jesucristo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos. Esa es la clave que yo quiero que usted tenga hoy. Él nos levantó un poderoso Salvador, dice la Biblia, para que librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos. ¿Cuándo? Ahí el versículo sigue diciendo: ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida. ¿Cuándo hay que servir al Señor? ¿Y por qué hay que servirlo? Porque Él nos libró de todos nuestros enemigos. O sea, no quiero hablar de los enemigos que Él nos libró. Yo quiero hablar hoy del servicio que tenemos que tener los cristianos, porque Él nos libró. Solamente quiero decirle algunas cosas. De acuerdo a Hebreos 2:14, no lo vaya a buscar, Hebreos 2:14, dice la Biblia que Cristo, por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, de esta naturaleza humana, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, para que nosotros, que estábamos durante toda la vida sujetos a esclavitud por temor a la muerte, le sirviéramos. Él nos libró. ¿Cómo nos libró? Haciéndose hombre, muriendo en la cruz. Y en la cruz, dice la Biblia, ¿destruir a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. y nos libró a todos nosotros que vivíamos con temor a la muerte. ¿Cuánto le temen a la muerte aquí? ¿Cuánto le temen a la muerte? El que está en Cristo no debería temerle a la muerte, porque para mí el vivir y el morir. ¿Se acuerda que decía el sabio Maturana? El profesor Maturana, ¿no? El entrenador de la Selección Colombia del 94 o del 90. Y él decía esto: perder es ganar. En el fútbol no, perder es perder. ¿Sí o no? En el fútbol perder es perder, pero en el cristianismo perder es ganar. ¿Por qué? Porque si alguno perdiere su vida por causa de mí, hallará. Y si alguno vive para Cristo y pierde su vida, gana, dice la Biblia. Entonces, nosotros los cristianos, si somos verdaderos cristianos, si hemos conocido verdaderamente a Cristo como nuestro Salvador, si tenemos convicción en nuestro corazón de que todos nuestros pecados han sido perdonados y llegamos a morir, no debemos, ¿qué? Temer. Pero el cristiano se enferma y dice a Sara: ay, me está latiendo el corazón mucho, ay, gorda, llévame al hospital. Y no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo, ¿no? Si a usted le empieza a latir el corazón de más, lógicamente vaya al hospital, ¿no? Porque los médicos son un medio de gracia que Dios nos regaló. Entonces no podemos despreciar a los médicos. Si al niño le subió la fiebre, llévelo, lógicamente. No podemos ser irresponsables. Si han estudiado el catecismo que se les imprime ahí en el boletín, uno de los mandamientos es no matarás, ¿sí o no? Y lo que implica ese mandamiento es más que no matar. Es luchar por preservar la vida nuestra y de la de otros. Nosotros tenemos que hacer todos los medios posibles para que la gente viva. Entonces, es irresponsabilidad que si alguien se enferma, no llevarlo al médico. Y cuando este movimiento de lo que llaman el movimiento de la fe empezó a entrar a la iglesia, que la gente decía: bueno, yo creo que Dios es capaz de sanarme, y le quitaban la medicina a su hijo y el niño moría, a mucha gente metieron a la cárcel por negligencia. En estos días vino una señora aquí: pastor, yo quiero que usted me dé un consejo, mi hijo sufre de ataques y tiene problemas de que el aire no le llega al cerebro, y eso cuando, lógicamente, cuando el aire no llega al cerebro, vienen problemas de esquizofrenia y la persona se enloquece. Y me dice: no, es que en mi iglesia me aconsejaron no darle medicina a mi hijo, en estos días casito se me muere, ¿qué hago? Yo le dije: hermana, eso no son problemas de demonios, eso es un problema físico que se tiene que tratar con medicina, por favor no se la suspenda, si el médico se lo mandó es porque él la necesita. Pero hermanos, se presentan esos problemas, y no estoy diciendo vamos a preservar y vamos a luchar por sostener la vida, no solamente la nuestra sino la de los demás, pero no vamos a tener temor a la muerte, porque Cristo nos liberó de ese enemigo. Nos liberó del diablo. ¿Y nos liberó de quién? Ay, no, pastor, ¿y si el diablo me ataca? ¿Y si el diablo quiere quitarme la vida? ¿Usted cree que el diablo es capaz? ¿Usted ha leído la Biblia? Cuando dice la Biblia que sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. O sea, yo no sé de dónde sacamos los cristianos que el diablo puede hacer algo contra nosotros. Si el maligno no nos puede tocar. ¿Usted no ha leído la Biblia que dice: mas tú eres escudo alrededor de mí? ¿Quién es mi escudo? ¿Y quién puede traspasar ese escudo? ¿Quién puede traspasarlo? O sea, para mí la Biblia es tan clara. Para mí el mensaje de la Biblia es tan perfecto. La obra de Cristo fue suficiente, hermano, para nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no lo creemos. Pero fuimos librados ¿de cuántos enemigos? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Zacarías? Para que librados de todos nuestros enemigos. Versículo 74. ¿Cuántos enemigos fueron vencidos? Todos. ¿El diablo fue vencido? Claro. ¿La muerte fue vencida? Claro. ¿O no dijo Jesús? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aflicción? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está la muerte, la victoria? Y Él resucitó. ¿Él venció qué? La muerte. Y Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Qué tememos? Él es la roca más alta que nosotros. Él es nuestro castillo. Él es nuestro libertador. Él es la roca más alta que nosotros. Si tiran algo, ¿contra quién golpea? Contra la roca. Para que le sirvamos sin temor. Jesús no le, Dios fue, levantó a ese poderoso Salvador, a Jesucristo, para librarnos de todos nuestros enemigos, para que usted y yo sin temor le sirvamos todos nuestros días. ¿Qué otro enemigo fue vencido? Todo cristiano aprendimos nuestras enseñanzas básicas. Él nos libró del diablo, del pecado y de la carne, del mundo y de la carne. Todos esos enemigos fueron vencidos. La Biblia dice que Él venció al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, nosotros, Cristo venció. Y dice también la Biblia, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros tenemos la victoria porque Cristo venció a todos nuestros enemigos. La Biblia dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ya el pecado no reina en nuestro cuerpo mortal. ¿Ahora qué reina en nosotros? Cristo. O sea, el pecado, el mundo, el diablo, la muerte, todos nuestros enemigos fueron vencidos para que les sirvamos sin temor todos los días de nuestra vida. Y el versículo 75, estoy en Lucas 1, ¿le vamos a servir cuántos días? Todos los días. ¿Y cómo sin temor? Y dice, en santidad, ¿y qué? Y en justicia, delante de Él, todos nuestros días. Usted y yo vivimos en esta tierra para servir al Señor. Tenemos un grave problema, hermano. ¿Cuál es el grande problema que tenemos los cristianos? Ellos piensan, la mayoría de cristianos, perdón, ¿no? Hablé como si yo no fuera uno, ellos piensan, ¿no? A veces pensamos que servir al Señor, ¿qué es servir al Señor? Pararse en la puerta de Ujier. Entonces pensamos que eso es servir al Señor. Y no está mal. Yo tengo un amigo que me decía, no, es que el domingo me toca servir en la iglesia, ¿qué vas a hacer? Ah, no, me toca cuidar los carros en el parqueadero. Ah, bien, no estoy diciendo que eso está mal. Lo que está mal es que la gente piensa que solo a eso se reduce el servicio. Porque ¿qué dice la Biblia? Hay que servirlo ¿cuántos días? ¿El domingo? ¿Cuándo hay que servirlo? Pero lo queremos servir solo el domingo en el culto. Y no está mal, ¿no? Que haya ujieres. Pero la gente piensa, ay no, ¿y vos en qué servía al Señor? No, yo canto. Yo soy el que toco el instrumento en la iglesia. No está mal. Pero la gente piensa que eso es servir al Señor. Y servir al Señor es más que eso. Es mucho más que eso. ¿Ok? ¿Quieres saber qué es servir al Señor y cómo se puede servir al Señor? Mire un momentico el Salmo 100. El Salmo 100. Él nos levantó a Jesús, el poderoso Salvador, nos libró de nuestros enemigos para que le sirvamos a Él todos nuestros días en santidad y en justicia delante de Él, sin temor. Dice, cantad, Salmo 100, ¿lo tiene? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. O sea, hago una pregunta, cuando cantamos, ¿no le damos servicio al Señor? O sea, cuando cantamos al Señor, ¿no? No estoy hablando de cantar cualquier cosa. Es cuando cantamos al Señor, cantad alegres a Dios. El Salmo 92:1 dice, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, a Él. Otro salmo dice que Él es mi salvación y mi cántico. En estos días me decía un hermano, me decía, no, es que mi hija me ha insistido que la lleve a cierta iglesia. Me dice, pastor, es que no le gusta la música de la iglesia nuestra. Entonces yo le dije, explícale que nosotros no cantamos para ella. Aquí no se le canta a nadie. Usted no viene a que le cantemos, ¿o sí? Aquí usted no viene para ser agradado, ¿o sí? Si usted viene para ser agradado, le voy a decir, como dice la vivienda, usted está en el lugar equivocado. Porque antes puede venir a la iglesia y molestarse. ¿Por qué puede molestar? Porque Dios a veces habla fuerte. A veces nuestros cánticos no dicen nada referente a mí, todo es referente a Él. Mire, esa canción, El Vivir es Cristo, para muchos cristianos puede ser chocante. ¿Recibiré de ti el bien y el mal lo voy a rechazar? ¿Qué le enseñó a muchos cristianos? Cuando algo malo les está pasando, ¿qué tiene que hacer? ¿Piensan que eso malo viene de parte de quién? Del diablo. ¿Qué muestra la Biblia? ¿Qué muestra la Biblia? ¿Quieren leerlo? Isaías 45, mírenlo y verás. Estas canciones pueden ser chocantes. He de recibir de ti el bien y el mal, que lo rechazaré. Eso no fue lo que le dijo Jod a la mujer cuando le dijo, maldice a Dios y muérete. Y ella dijo, hemos de recibir de Dios lo bueno y lo malo no lo aceptaremos. Sea el nombre de Jehová bendito. Isaías 45. Versículo 5. Mire lo que dice la Escritura. Yo soy Jehová. Y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. ¿Quién es el único Dios? Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo que. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Quién hace la paz? ¿Quién hace la adversidad? ¿Quién la hace? Pero la mayoría de cristianos pensamos o hemos pensado que todo lo malo viene del diablo. El único Dios soberano es Dios. Y no estoy diciendo que el diablo no tiene un papel, sí. ¿Cuál es el papel del diablo? Ser siervo de Dios. Aún Satanás, ¿a quién sirve? A Dios. Y cuando Dios lo manda a hacer algo, ¿el qué tiene que decir? Como mande. Satanás no puede mover un pelo, hermano, sin que Dios se lo permita. No me convenció ese versículo, pastor. No creo. Bueno, entonces lea otro, Eclesiastés. Versículo 14, Eclesiastés 7:14. Quiero que lo lean, ¿no? O sea, yo no. Eclesiastés 7:14. Todos lo van a tener ahí abierto. Vengueras. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el día del bien, en el día del bien, goza del bien. ¿Sí lo tienen? Y en el día de la adversidad, considera. Vamos a ver quién hizo el bien y la adversidad. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no haya nada después de él. ¿Quién hizo el bien? ¿Quién hizo la adversidad? ¿Es de recibir de ti el bien y no el mal? ¿Es de recibir de ti los momentos buenos y no los adversos? Mire, esta letra es chocante. Con razón muchos dicen, es que no me gusta lo que ustedes cantan. Primero, es que nosotros cantamos al Señor, es parte de nuestro servicio. En algunas iglesias, a los cultos se le llama ¿qué? Servicios. Pero no es un servicio para la gente, es un servicio que todos nosotros le damos a Dios. Servimos al Señor cuando le cantamos. Es parte de nuestro servicio a Dios. Y hay que cantarle ¿cómo? Con alegría. Mire el segundo verso de esa canción Vivir es Cristo, ahí en su boletín. ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? El viernes estuvimos con los hermanos que vinieron de Estados Unidos ahí en el Parque del Alcázar y estábamos predicando. Y estábamos conversando con un señor que él decía, es que yo no entiendo muchas cosas. Él decía, mire, los cristianos hablan de que el pecar es malo y la mentira es pecado, pero muchas veces yo tengo que mentir, él decía eso, para recibir un bien. Si no miento, me pierdo de ese bien. Y le decía, ya sé por qué no entiendes. Porque es que tú estás buscando tu bien. Eso está diciendo que el importante eres tú. Pero cuando tú vienes a Cristo, el primer llamado que Él te hace es negarte a ti mismo. Ya no empiezas a importar tú, importa Él. Y no miento porque quiero agradarlo a Él. Me puedo perder de muchas cosas en este mundo por no mentir, pero estoy bien con Dios. Le dije, eso es lo que usted no entiende. Usted no ha entendido que el vivir para nosotros es Cristo. Y cualquier cosa en este mundo la hemos estimado como pérdida solo por ganarlo a Él. Yo no sé de dónde es que el cristianismo ha cambiado tanto, que lo que importa son las cosas de este mundo. Hermano, mientras nosotros sabemos por la palabra de Dios que nosotros tenemos es una eterna bendición reservada en los cielos y será manifestada cuando Cristo venga por segunda vez. Y mientras tanto, le serviré todos los días de mi vida. Y a Dios cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Cantaré a Dios. Porque es bueno. Porque es grato hacerlo. Es parte de mi servicio. La Biblia en muchas partes nos exhorta a cantar al Señor. Lea los Salmos y va a encontrar cientos de versículos que dicen: cante al Señor, alabe al Señor. O sea, cuando nosotros cantamos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Rindiéndole ¿qué? Nuestro servicio. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Todos los días. Todos los días. Para que sin temor le sirviéramos ¿qué? Todos los días. En justicia, en santidad, delante de Él. O sea, ¿usted cree que fue salvo para perder su vida en la tierra? Él levantó un poderoso Salvador. Jesucristo vino a la cruz a morir por nosotros para que nosotros ¿qué? Le sirviéramos a Él. Amén. Cantemos al Señor. Es parte de nuestro servicio. Quiero que mire Lucas capítulo 2 también. Lucas. Las dos últimas reuniones los domingos he estado hablando sobre la oración, ¿no? Y yo quiero que mire lo que es la oración. En el capítulo 2, versículo 21, habla de la presentación de Jesús en el templo. Todo judío, cuando su primer nacido era varón, tenía que llevarlo al templo después de 8 días de nacido. Lo circuncidaban y lo presentaba al Señor porque era una ofrenda. Todo primogénito era ofrecido en ofrenda al Señor. Nosotros a veces pensamos que ofrenda solamente es dar plata. Pero todo primer nacido era dedicado ¿a quién? Al Señor. Cuando nació Samuel, Ana lo dedicó ¿qué? Al servicio de Dios. Nosotros pensamos en todo, nuestros hijos nacen y ya pensamos en qué universidad escribirlo, hermano, y tiene que defenderse en la vida. Y no está mal. Pero ¿por qué no creamos nuestros hijos al servicio de Dios? Esta semana que nos visitaron estos hermanos americanos, la única que nos acompañó fue Shirley el viernes. Eran muchachos de 15, 16, 17 años, puros jovencitos. Y mis hijos los llevé toda la semana a trabajar con ellos. Y les dije, mire que son jóvenes, dedican su vida al servicio de Cristo. ¿Qué a veces nos importa tanto a nosotros? Que ya no nos importa Él. Como dice el apóstol Pablo, hablando de Timoteo, porque a ninguno tengo del mismo sentir, sino a Timoteo. Porque todos los demás buscan ¿qué? Lo suyo y no lo que es de Cristo. Y él estaba hablando de gente cristiana. ¿Y qué estaban haciendo los cristianos? ¿Buscando lo de Cristo o buscando lo de ellos? ¿No creen que algo anda mal? Si yo busco lo mío, algo anda mal. Porque es que yo ya no vivo para mí. ¿Yo vivo para quién? ¿O solo los pastores vivimos para Cristo? Hermanos, ¿solo los pastores viven para Cristo? ¿O todos tenemos que vivir para Cristo? ¿A quiénes salvó el Señor? A todos. ¿A quiénes nos libró de los enemigos? A todos. Entonces, ¿quiénes tenemos que servir al Señor? Todos. Ellos ofrecían a su primer nacido como ofrenda al Señor. Era el primogénito, era el vigor mío, era mi fuerza, es dedicado al servicio del Señor. Y Jesús era el primogénito de María y fue, y ellos cumplieron el rito judío y lo presentaron al Señor, donde tenían que circuncidarlo, diciendo: es parte del pueblo de Dios. Y ahí había un hombre llamado Zacarías, que le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte hasta que viera al Señor. Cuando él llegó al templo, entendió por el Espíritu que ese bebé que estaba llegando era Jesús el Salvador. Y él lo tomó, hizo una oración y le dijo: Señor, despídeme ahora tu siervo en paz, estoy listo para morir, ya han visto mis ojos la salvación, ya sí, el día que quieras llevarme, llévame. Esa debería de ser la oración de los creyentes, ¿no? ¿Ya estamos listos para morir o no? Si todos tus pecados han sido perdonados, ya estás listo. Que Dios en su soberanía sabrá cuándo llevarnos. Pero usted, del momento en que está en Cristo, ¿ya está qué? Listo. ¿O tiene temor todavía? No hay temor, ¿sí, no? Eso es. Ahí en el mismo templo había una mujer llamada Ana. Mire el versículo 36. Ahí en el mismo relato, después de que Simeón hace esa oración, de que María no entiende mucho de lo que está pasando, pero guardaba esas cosas en sus corazones, dice el versículo 36. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, o sea, ya era muy anciana, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84. Vivió 7 años con su marido, más 84 años que era viuda, 91. Y póngale que se haya casado a los 14, 15, porque en ese tiempo las mujeres se casaban muy jóvenes. Estamos hablando de una mujer de 105 años aproximadamente. Ya era anciana. Y dice, y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cómo servía ella al Señor? ¿Cómo servía ella al Señor? Todos los días. ¿Cómo lo servía? De noche y de día, orando y ayunando. ¿Estaba qué? Dedicada al servicio del Señor. Pero hago una pregunta: ¿esas oraciones por qué serían? ¿Por qué oraba ella? ¿Será que oraba: ay Señor, dame otro marido, yo tan de mala, 84 años y aquí sigo viuda, ¿sí? Señor, es que tú no me quieres, dame marido. ¿Será que ella oraba así? No nos dice la Biblia que ella tenía hijos, pero suponiendo que en los 7 años ella: Señor, bendice a mis hijos, Señor, dales trabajo, que vayan a la universidad. Y no estoy hablando de que ninguna de estas oraciones no son malas, pero ¿será que eso es lo que ella oraba? No, esa Ana no es la mamá de Samuel. Estoy hablando en la época de Jesús, cuando Jesús ya nace. Ana, 84 años, ¿sabe por qué estaba orando? Por la redención de Israel. Ella, su oración era por la salvación del pueblo. Miren y verás, versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella se dio cuenta que el que había nacido era el Salvador, y ¿qué empezó a hacer? Hablar a todos. ¿A quiénes les hablaba? A los que estaban esperando la redención. ¿Sabe cuál era la preocupación de Ana? ¿Sabe qué hizo ella durante 84 años que no se apartó del templo, orando y sirviendo al Señor, orando por la salvación del pueblo? Pero ¿sabe que a nosotros ya no nos preocupa la salvación? Parece que se nos ha olvidado que el que muere sin Cristo, hermano, está reservado para la condenación eterna. Nosotros, nuestras oraciones, que le vaya bien, que tenga la provisión. Bueno, ¿y si no hay provisión? ¿Usted no ha leído el Salmo 63? David había huido, no llevaba muchos víveres, con todo su ejército había tenido que huir porque su hijo Absalón lo iba a matar, Y él en una cueva, en vez de orar para que Dios le proveyera comida y le proveyera agua, oró: Señor, mi alma tiene hambre y sed de ti. ¿Qué importa la comida, hermano? Si no hay comida y morimos de hambre, que yo sé que no va a pasar, porque el Señor nos provee, el Señor abre su mano y colma bendición. Pero si así fuera, ¿es más importante la comida que la salvación? Pero las oraciones cristianas ahorita es por el bienestar en este mundo. ¿Qué importa este mundo, hermano? ¿No dice la Biblia que somos extranjeros y advenedizos? Nosotros tenemos que cambiar nuestras oraciones. Nosotros tenemos que orar por la salvación. Hay gente, hermano, que está esperando la redención y no la conoce. Hay gente que no sabe quién es Cristo, porque de alguna manera lo han presentado, pero no como lo presenta la Biblia. Hay gente que confía en Cristo para la provisión de su comida, para la sanidad de su cuerpo, pero no para la salvación de sus pecados. ¿Y cómo son nuestras oraciones? No cualquier clase de oración, hermano, que nosotros hagamos es presentar el servicio de Dios. Y Dios escucha todas nuestras oraciones. Pero nosotros tenemos que orar por la salvación de la gente. No leímos el domingo pasado: hagan rogativas, oraciones y peticiones delante de Dios por todos los hombres. ¿Y por qué teníamos que orar? Por la salvación de ellos. Y los cristianos dicen: no, es que no hay nada por quien orar. Hay 7,000,000,000 de personas en este mundo y no hay por qué orar. Ven, dicen, ¿no?, las encuestas, que hay 2,000,000,000 de cristianos, pero yo no creo. Si la tercera parte de este mundo fuera cristiano, no habría tanta maldad como la hay. Si 2,000,000,000 de personas fueran convertidas, este mundo sería mejor. Pero en esos 2,000,000,000 de personas cuentan a los católicos, que la mayoría de ellos no saben quién es Cristo. Cuentan a gran cantidad de iglesias que cristianas, pero creen en cosas rarísimas. Pero con el hecho de que cargan una Biblia ya son cristianos, para los que hacen las encuestas. Yo no sé cuántos cristianos hay en el mundo, Dios lo sabe. Pero sí sé que son pocos, hermano. Comparados con todos los demás, ¿son qué? Pocos. ¿Y cómo son nuestras oraciones? Los cristianos deberíamos de estar orando todos los días por la salvación, pero eso no nos importa. A veces no oramos ni por la salvación de nuestros hijos. ¿Sabe qué oramos? Para que les vaya bien. Señor, ¿qué importa que le vaya mal? ¿Qué importa que no tenga que comer? Pero si eso lo va a llevar a tus pies y va a llevar a reconocer la necesidad de Cristo en su vida como el Salvador, Señor, hazlo. A mí no me importa que vivan bien en este mundo, lo que me importa es que sean ¿qué? Salvos. Pero claro, no quisiéramos que nuestros hijos sufrieran. No quisiéramos ni nosotros sufrir, no nos gusta. No entendemos lo que es el cristianismo, en verdad que no. Porque todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, y es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino. Eso está escrito en la Biblia. En el mundo tendréis aflicción. Él dijo: no nos vamos a librar de la aflicción, no nos vamos a librar de los problemas, no nos vamos a librar del sufrimiento. Así cierta iglesia herética diga: pare de sufrir. Pero llegamos a Cristo y antes sería un privilegio sufrir por Él. Pero bueno, ¿a quién le gusta sufrir? Y ahora en este mundo que todo es tan chévere, todo es tan rico, podemos disfrutar de este mundo. Hermano, oremos por la salvación. Ana oraba por la redención de Israel. Ese era su servicio. Señor, ¿cuándo va a venir el Salvador? ¿Cuándo vas a venir? Y si vienes, que estemos preparados. Y si estamos preparados, porque te aceptamos. Y si te aceptamos, vamos a vivir en tu reino eterno. Ay, hermano, esas deberían de ser nuestras oraciones. Pero ¿cómo ha cambiado la oración de los creyentes en los últimos años? Yo en estos días me soñé, ¿no? Me soñé que estaba en una iglesia muy grande. Yo le conté a Rosalba. Y que hablaban y hacían. Yo no aguanté más y dije, por favor, llevamos tanto tiempo aquí, no hemos exaltado a Cristo, no hemos adorado a Cristo, ni siquiera nos ha importado a Cristo. Como el pastor dijo, ah, vamos a cantar unas canciones. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ni las canciones ya hablan de Cristo, hermano. Parece que al mundo cristiano ya no le importa la salvación. Ya nuestras oraciones no están llenas de eso. Señor, sálvalos. Mira la gente cómo se está perdiendo. Tienen necesidad de Cristo. No hay otro medio de salvarlos. No importa si sufren, no importa si no hay comida, no importa esto, Señor. Pero de alguna manera envía gente que predique el Evangelio y sean salvos. Y decimos servir al Señor. La oración es parte de nuestro servicio. Y hay que servir al Señor, ¿cuántos días? Todos los días. Todos los días. Acuérdense que la Biblia dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza cuando nosotros oramos. Y oramos por lo que verdaderamente es importante. Hermano, ¿de qué le sirve a los hombres ganarse todos los bienes de este mundo y perder su alma? ¿De qué sirve? ¿Pero qué pierde el hombre si no tiene nada de los bienes de este mundo, pero su alma ha sido ganada? Nada. Yo no me pierdo de nada del mundo, hermano. De nada de este mundo me estoy perdiendo. Nada de este mundo es importante, nada, escúcheme, nada. Lo único importante es el hermano. Amén. Y lo bueno es que acuerde de lo que hablamos el domingo pasado. Él es el que nos da la comida, Él es el que nos da el alimento. Él sabe lo que nosotros necesitamos para vivir en este mundo. Honrosamente. Y Él nos lo da. Servimos cuando cantamos. ¿Servimos cuando qué? Oramos. ¿Y hay que hacerlo qué? Todos los días de nuestra vida. Entre los que servían a Martín Lutero, o sea, los que trabajaban ahí al lado de él, había un hombre que tenía un nombre feíto, se llamaba Micomio. Sí, así se llamaba, Micomio. Y Micomio estaba preocupado porque la obra era grande, estaba empezando la reforma. La gente en los años 1517, que empieza la reforma, estaba en un oscurantismo terrible. La iglesia católica había escondido las verdades fundamentales del evangelio. Lo único que quería la iglesia católica en esa época y lo que más le interesaba era construir la catedral de San Pedro, y lo que estaban haciendo era vendiendo la salvación, vendiendo las indulgencias. Y a le prometían a la gente que si aún daba ofrendas por un alma, dice, y si esa alma estaba en el infierno, no más, la moneda llega al cofre y a los tesoros de la iglesia católica, las almas van a salir del infierno. Eso prometía la iglesia católica en esa época. Un tiempo de oscurantismo terrible. Y Martín Lutero se levanta contra todo ese sistema a costa de su vida. Él sabía que podía morir levantándose contra la iglesia católica. Escribió duro en contra de las indulgencias. Y Micomio estaba preocupado porque decía, la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y Martín Lutero le decía, ora conmigo, hermano, ora conmigo. Pasa tiempo orando para que Dios haga algo, para que Dios traiga la luz de su evangelio a muchas personas. Y Micomio empezó a orar, hermanos. Y empezó a orar por la salvación, y empezó a orar por la salvación. Y después de que él empezó a sentir la carga por los perdidos, ¿sabe qué pasó en su corazón? Él empezó a decir: Señor, no es justo que yo aquí esté orando mientras Martín Lutero le pone el pecho a la predicación. Yo también quiero predicar. ¿Qué quiero decir con esto? No hay nadie, hermano, que dedique su vida a la oración por los perdidos que no vaya a hacer algo por los perdidos. Y lo único que a Dios le plació para salvar a los perdidos es la locura de la predicación. ¿Ya entiende por qué a veces nos cuesta predicar? ¿Sabe por qué nos cuesta compartir el evangelio a las personas? Porque no oramos por la salvación, entonces no tenemos la carga por sus almas. Al no tener la carga por sus almas, no nos importa que la gente se muera sin Cristo. Y esto suena duro, pero es así. Mire Hechos 20. Hechos 20. Versículo 17. Pablo se iba a despedir de los hermanos de Mileto. Él llegó para Jerusalén y él sabía que lo más posible es que no los iba a volver a ver. Y dice que envió pues a Mileto e hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Y qué? Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. ¿Pero qué dijo? Y como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciaros el evangelio públicamente y por las casas. Y he testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Yo he servido al Señor. Esto me ha costado lágrimas. Me ha costado sufrimiento. He sido perseguido. Pero hermanos, mire, nada me es útil en este mundo. Mi sufrimiento no es nada en comparación al sufrimiento eterno de las almas si se pierden. Por eso yo no me he escapado de la responsabilidad de predicar el evangelio. Lo he hecho por las casas, por el templo, en todo lugar donde yo tenga la oportunidad de predicar este evangelio y de exhortar a la gente al arrepentimiento y que se vuelva a Cristo, lo voy a hacer. Servimos al Señor cuando cantamos, servimos al Señor cuando oramos por la salvación y servimos al Señor cuando anunciamos este evangelio del reino, hermano. Pero acuérdese esto: no vamos a tener al carga por los perdidos si no la vamos a tener en oración primero. Si nosotros no oramos por la salvación de la gente, no vamos a hacer nada por la salvación de ellos. Nada. Si estamos viviendo, y a veces nosotros pensamos que predicamos el evangelio cuando le decimos a alguien: ay, usted está sufriendo, personas, pero problema, vaya a la iglesia, o yo oro por usted. Y pensamos que ese es el evangelismo. Eso no es evangelismo. El problema de ella no son los problemas de este mundo. El problema es su pecado, hermano. El problema es que Dios está airado por el pecado. Y la única manera que Dios salva a esas personas es cuando creen en el evangelio. Y nosotros frescos. Él nos salvó. Él nos levantó un poderoso Salvador para que, librándonos de todos nuestros enemigos, le sirviéramos sin temor todos los días de nuestra vida en justicia y en santidad, hermano. Esto no es un servicio de vez en cuando. Esto no es un servicio en el culto el domingo. Esto es todos los días de nuestra vida. Tenemos que servir al Señor. Ustedes miren cómo se presentaban los apóstoles: Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Cristo por amor a vosotros. Hermanos, tiene usted y yo que dedicar su vida al servicio de Cristo todos los días de su vida, orando, cantándole, sirviéndole, predicando. Amén. ¿Creen que eso es parte del servicio? ¿Le va a servir todos los días? ¿Le va a servir todos los días o de vez en cuando? ¿O de cuando en vez? ¿Vamos a orar todos los días? ¿Vamos a procurar predicar el evangelio todos los días? ¿Vamos a procurar que Dios sea nuestro único cuántico y nuestra salvación? Hermano, todos los días. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Mire, si su Biblia es la Reina Valera y tiene títulos, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? Mujeres que sirven a Jesús. Ve, y aquí sí admiro a las mujeres, hermano. Porque tienen a veces más responsabilidad las mujeres en esto que vamos a leer que los hombres. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Por cuántas ciudades iba Jesús? Por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quiénes iban con él? Los doce. Ustedes saben que los doce ya habían dejado todo por seguirlo a él. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Mateo? Dejó el banco de los tributos y lo siguió. ¿Qué hizo Pedro, Andrés, Juan y Jacobo? Dejaron las redes y lo siguieron. Todo lo que era el sustento económico para ellos, ¿qué hicieron? Lo dejaron para dedicarse al servicio de Cristo, a ir a predicar el evangelio del reino de Dios con él. Y dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana mujer de Susa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de qué, y otras muchas mujeres que le servían de qué, de qué le servían, de sus bienes. O sea, ¿cómo lo servían? Él está predicando, van los doces con él, necesitan comer, necesitan esos doces sostener a sus familias, necesitan moverse y predicar el evangelio. ¿Cómo le servían estas mujeres a Cristo? De sus bienes, de lo que ellas tenían. Decían, Señor, esto tenemos, te queremos servir de esto. ¿Sabe por qué? Porque tenían carga. Todo empieza con una carga en el corazón, hermanos. ¿Por qué oramos por la salvación? Porque tenemos carga. ¿Por qué predicamos? Para que la gente sea salva, porque tenemos carga. ¿Por qué aportamos para que otros puedan predicar, a los que se han dedicado al servicio del Señor a tiempo completo? Para que sea predicado el evangelio, porque si es predicado el evangelio va a ser escuchado, si es escuchado algunos se van a salvar. Sabemos que no todos, pero algunos se van a salvar. Pero hay gente que servía a Cristo de sus bienes. Y nosotros tenemos que aprender a servir de lo que tenemos, hermano. Y yo digo, muchos cristianos se han descuidado en esa área. Muchos cristianos piensan que no se necesita dinero en la obra de Dios, y sí se necesita. Está bien, que usted no dé no quiere decir que la obra de Dios se va a parar. Mire, yo soy el pastor de esta iglesia. Conozco a la mayoría. Sé que la mayoría se relajaron cuando yo empecé a predicar el evangelio. Como yo dije, hermano, si me toca invertir todo lo que tengo y si me toca invertir mi propia vida para servirlos a ustedes, los sirvo. Y aunque sea amado más, voy, aunque yo ame más y sea amado menos, vamos para adelante con Cristo. Y muchos se relajaron. Muchos no volvieron a dar. O si dan, no dan como antes. Y estoy seguro que muchos de pronto hasta les va mejor que antes. Con dinero o sin dinero, no voy a cantar la canción, ¿no? Hago siempre lo que quiero, ¿no? Con dinero o sin dinero, predicaremos el evangelio. Nosotros con mi familia hemos tenido que caminar y largo. No hemos tenido dinero para el transporte y tenemos que ir a... Una vez nos tocó ir a... ¿Cómo se llama eso para allá? Pues le dicen el Chocho, ¿no? Pero era verá a Puerto Rico. 2 horas de camino subiendo y nosotros nos vimos a pie. Yo cuando he tenido que enseñar a Cali, a veces he tenido para llegar a Sameco. 3 veces he tenido que caminar de ahí, de Sameco hasta la casona, hermano. Porque no he tenido dinero. Pero mi responsabilidad de predicar yo no la voy a dejar, porque hay o no hay. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a dar. Eso no quiere decir que nuestra responsabilidad no sea tener carga también para que otros prediquen. Mira, hermano, estábamos el martes en una reunión de pastores. El martes próximo salen tres hermanos para Nariño a visitar la obra que tenemos ahí, que yo hace casi un mes fui. Entonces, bueno, es que los pastores se van y hay que, ellos tienen que dejar lo de su comida en las casas, dejar pagos algunas cosas, lo del viaje y todo esto cuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tener siempre misioneros que sin plata. Y les dije, hermano, listo, está bien. Si toca ajustar algo, ajustemos y entre todos nos metemos la mano al drill y los mandamos. Pero les dije, en cuanto a mí, si hay o no hay, yo voy a servir al Señor. Y les dije, los demás, si hay o no hay, sirvan al Señor, hermano. Sírvanlo. Si tenemos o no tenemos, hay que ¿qué? Servirlos. Yo estuve en un lugar llamado Guarni, Antioquia, hace 17 años. Venga, hoy estamos a 6 de julio. Hoy es 6 de julio. Yo el 10 de julio, si el Señor lo permite, estoy cumpliendo 17 años desde que fui llamado al ministerio a tiempo completo. El 10 de julio dejé mi trabajo y todo y me fui a servir. Y en esos tiempos me fui para los lados de Antioquia y me fui a predicar. Hermano, a veces andábamos sin plata. Y yo estaba en Guarni, Antioquia. Y estábamos predicando en el parque de Guarni. Y la iglesia católica estaba haciendo una actividad para recoger fondos misioneros. Y el cura ahí era un joven, hermano, joven, joven, joven. No sé, por ahí 28 años, estaba joven. Y él vio lo que nosotros estábamos haciendo con los muchachos predicando el evangelio. Y él se me acercó y me dijo, ¿ustedes qué es lo que hacen? ¿De dónde son? Entonces yo le conté que nosotros éramos de iglesias, diferentes iglesias cristianas, que nos habíamos reunido para capacitarnos en cierto lugar y que estábamos predicando el evangelio en varios lugares de Antioquia. Y me dice, oiga, qué obra tan bonita. ¿Cuántos años tenés vos? Y yo en ese tiempo tenía 21 años. De 21 años. Y me dice, ¿no sabes qué hacer? Le dije, no, yo en el momento no, pero sí aspiro a casarme. Me dijo, oiga, qué obra tan bonita, que todos los muchachos de alguna manera aprendieran a hacer esto. Hermano, nos dice, a mí me gustaría que ustedes le predicaran a mis jóvenes, a los jóvenes que asisten a nuestra congregación. Hermano, él me dijo, predique, y yo dije, voy a predicarles. Y nos abrió la oportunidad de predicarles, y no les predicamos y no acomodamos el mensaje, les hablamos del evangelio, les hablamos que solo en Cristo había salvación y y hablamos de las misiones, de lo que era predicar, de lo que era servir al Señor, de lo que era dedicar su vida al servicio de Cristo. Y terminamos de predicar, y usted sabe a mí quién me dio una ofrenda, estaba sin 100 pesos. A los dos días tenía que viajar a Medellín. Íbamos para Santuario, Antioquia. Valía como 5,000, 3,000 pesos el pasaje en esa época. ¿Usted sabe quién me dio la ofrenda a mí? El cura. En un lugar que no era el lugar. Yo le voy a decir, Dios es tan bueno que si los cristianos no lo hacen, Dios usa impíos. Si los cristianos no lo hacen, Dios usa paganos. Pregúntale a Elías, que fue enviado a una viuda pagana de Sarepta. Lógicamente la viuda se convierte al Señor. Si no hay cristianos que lo hagan, Dios usa cuervos. Pero eso no quiere decir que los cristianos no deben de servir al Señor con sus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cuando usted da para el servicio de la obra de Dios, ¿a quién está sirviendo? A Jesús mismo. A Jesús no está aquí, pero su nombre ha sido predicado. Y ustedes saben, hermanos, saben que nosotros procuramos predicar el evangelio. No nos interesa hacer conferencias. 7 pasos para que la gente llegue a ser un empresario exitoso. Me importa un pito que la gente pueda alcanzar o no pueda alcanzar. Si alcanza, gloria a Dios. Si no lo alcanza, gloria a Dios. Pero lo que me importa y mi responsabilidad como predicador es presentarles el Evangelio y decirles que si no se arrepienten y si vuelven a Cristo van a morir en sus pecados. Pero en Cristo hay salvación. Pero debemos servir al Señor. Y yo les presento la forma en que la Biblia lo dice. Cuando oramos, servimos. Cuando predicamos, servimos. Cuando cantamos, servimos. Cuando damos de lo que tenemos, servimos. Si alguno es enseñado en la palabra, haga partícipe de todo cosa buena. Que Dios le participe a usted, haga partícipe también al que le enseña. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero no se olvide que Dios nos levantó un poderoso Salvador, Jesucristo el Señor, que Él nos libró de todos nuestros enemigos. ¿De cuántos enemigos? ¿Para qué? Para que le sirviéramos en santidad, en justicia, todos los días de nuestra vida. Y además de eso, lo sirvamos sin temor. Amén. Padre, gracias te damos por todo lo que de alguna u otra manera hemos aprendido en estos tiempos, oh Rey de Gloria. Gracias. Porque si verdaderamente somos cristianos, si algo nos debe importar poco en nuestra propia vida, Señor. Como cristianos sabemos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo para el servicio del Hijo de Dios. Señor, no quiero servir a nada en este mundo que no sea a ti, Señor. Y yo sé que sirviéndote a ti, sirvo a los que tú amas. Sirvo a los por los que tú moriste, oh Rey de Gloria. Ayúdame a dedicar mi vida al servicio tuyo. Ayúdame a entender la obra del Calvario y todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y que nuestras vidas las dediquemos a ti, como dice la palabra, para que sin temor le sirviéramos todos los días de nuestra vida en justicia y en santidad. Señor, enséñanos a entender que cuando cantamos te servimos, que cuando honramos a Cristo y a nuestro Padre a través de los cánticos, Señor, te estamos sirviendo. Que cuando dedicamos nuestra vida a la oración de los perdidos, cuando oramos por la salvación y por la redención de aquellos que están sin Cristo, Señor amado, es parte de nuestro servicio a ti, y que esa oración, Señor, va a producir una carga para llevarnos a predicar este evangelio, y vamos a hacerlo todos los días de nuestra vida en servicio a ti, Señor. Y también, Señor, pues sabemos que hay gente que se ha dedicado al servicio, hay gente que está dedicada a la obra tuya, Señor, y si nosotros participamos de nuestros bienes, es como servirte a ti, porque ellos anuncian el evangelio, ellos predican tu palabra, ellos hacen la obra que tú les has encomendado, Señor, y nosotros queremos, Señor, y necesitamos apoyarlos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque yo sé que esta iglesia, Señor, como dice tu palabra, tú envías la palabra y harás la obra para la cual tú la has enviado. Haz esa obra perfecta en nuestras vidas, haz esa obra perfecta en nuestros corazones. Enséñanos a dedicar nuestras vidas al servicio de Cristo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Y amén.